Nativo soy de la costa, nativo soy de Colombia. Tengo la sangre y el orgullo de mi tierra, nativo soy. Tengo el color de una raza y el alma latina. De América soy, nativo soy, nativo soy. Costa. Nativo soy de Colombia, tengo la sangre y el orgullo de mi tierra, nativo soy. Tengo el color de una raza y el alma latina, del llano soy y de la selva. Nativo soy mi tierra, nativo soy, yeah. En la montaña mi pueblo, tengo una esperanza. Tengo un amor nativo, nativo soy, nativo. Soy un pueblo.